paleta, dame paleta. Daddy Yankee, para el mundo. Looney Tunes, Tiny, para el mundo. En mi barrio se venden de bellón y de peseta. Grita, paleta, dame paleta. A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile, paleta, dame paleta. Paleta para todo el mundo.